Y es que por un par de semanas no vamos a estar al aire, en serio. No vas a poder escucharme, no vas a poder disfrutar de la música que seleccionamos todas las mañanas y no vas a poder ser molestado por este equipo que se va a tomar un tiempo más que necesario, por supuesto, para relajarse un poco y aparte hacer otras tareas. Y en eso de relajarse y de estar dos semanas sin radiocracia, ¿qué podemos hacer para entretenernos, Damián? Buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Y podemos mirar series, algunas, muchas ya están subidas a la página www.radiocarmen.com y otras que han quedado ahí en el tintero porque no hemos conseguido los links, las iremos subiendo eventualmente. Y en este afán de tratar de buscar series de distintos lados del globo, traigo hoy una miniserie de 2013, bastante ganadora de muchos premios. Si bien es una serie estadounidense producida por Sundance Channel, está ambientada, filmada y producida en Nueva Zelanda. Es una miniserie de 6 capítulos, se llama Top of the Lake, algo así como la parte superior del lago, y es una serie bastante dura. Narra la historia de la investigación, o sea, la isla tiene una fotografía impresionante y comienza así la serie. Una niña que camina vestida hacia, en pleno invierno, hacia un lago en Nueva Zelanda y comienza a internarse en el agua para intentar cometer un suicidio. Es rescatada por una de sus maestras, llevada al hospital. Y entonces en los estudios de rutina descubren que la niña de 12 años está embarazada. Y entonces suponen que ha querido suicidarse o intentar suicidarse por eso. Casualmente está en la ciudad, en el pueblo que se llama Lake Top, digamos, juego de palabras con el nombre de la serie, la detective de Sydney, Australia, Robin Griffin, que es nativa del lugar y que está de visita para ver a su madre, que está gravemente enferma, víctima de una enfermedad terminal. Entonces, aprovechando su presencia ahí, y el hecho de que es de alguna medida un poco una especialista en casos de violencia hacia las mujeres, la contratan temporalmente para que comience a investigar el caso. La protagonista, Robin Griffin, está encarnada por Elizabeth Moss, que es, para quienes son muy miradores de series, la van a reconocer como Peggy Olsen de Mad Men. Es una actriz muy joven y realmente la serie, que tiene muchos ripios, me parece a mí, en su desarrollo, en su narración, se sostiene por el personaje de la detective Robin Griffin. Comienza la serie como un thriller, ¿no? El hecho de que hay que investigar quién ha violado a esta niña y la ha dejado embarazada. Y como en todo thriller, la narración te va depositando sospechas en distintos personajes. En su padre, en sus hermanos, un maestro que tiene antecedentes por pedofilia, un barman, un vecino, digamos, la sospecha se va repartiendo entre distintos personajes, pero el problema es que hacia el segundo capítulo la niña desaparece. Vamos, no saben si se internó en el bosque, si ha finalmente logrado suicidarse o qué, porque luego de ser entrevistada por la detective no quiso decir quién la había violado, quién era el culpable de ese embarazo. Y entonces lo que en principio era la investigación por un caso de violación se convierte rápidamente en la desaparición de una persona, esta niña de 12 años, y al mismo tiempo hay un deseo enorme de la detective por encontrar a la niña viva, pero en caso de no aparecer viva, encontrar su cadáver para efectuar un análisis de ADN y descubrir por ese estudio del feto quién ha sido el violador. También descubrimos un poco, ¿no?, en el pulso bastante lento de la serie. No es una serie dinámica en el sentido de la acción típica de los policiales, que si no es una serie morosa, que corre muy lentamente, paseándose por los paisajes de Nueva Zelanda, de ese lugar hermoso en el que está ambientada la serie. Pero descubrimos también un poco el pasado de la detective Robin Griffin, quien de niña también ha sido violada, y entonces siente una especie de obsesión personal por los casos de violación. Y al mismo tiempo se ve el pueblo como un lugar lleno de gente rara, para decirlo de alguna manera, lleno de freaks. Entre ellos hay un grupo de mujeres, una especie de cuarentonas aburridas de su vida, abandonadas por sus maridos por mujeres más jóvenes. Digamos, como un grupo de mujeres con típicos problemas de mujer de clase media que no sabe qué hacer con su tiempo, que ha comprado una parcela de tierra en un lugar llamado Paradise, Paraíso, y viviendo en containers de esos de la aduana, los han ambientado como casa, y tienen una suerte de retiro espiritual, desintoxicación del mundo burgués, y para intentar reencontrar la armonía espiritual que los malos maridos, los malos negocios, la vida moderna ha dejado instalada en ellas. Entonces hay una tensión con ese grupo de mujeres, porque han comprado una tierra que al parecer estaba de alguna medida reservada por el empresario más importante del pueblo, que es a su vez el padre de la niña, y que, como todo empresario poderoso, tiene en su bolsillo a las autoridades policiales y políticas. Entonces, en ese cóctel que mezcla, repito, la investigación de primero la violación y luego la desaparición de esta niña, empresarios corruptos, algunos personajes un poco freak del pueblo y este grupo de mujeres, digamos, que realmente no generan ningún tipo, por lo menos en mi caso, ¿no?, de conmiseración sus dolores, se va desarrollando, ¿no?, la serie hasta un final, bueno, que no voy a adelantar porque arruinaría la sorpresa, que en última instancia es lo que sostiene el pulso narrativo de cualquier thriller o serie o novela policial. Bueno, Damián, lenta, pero te va trabando la cabeza, ¿no? Lenta, pero contundente. Ahí está. Muy bien, muy bien. Una vez más, el título, la procedencia, y bueno, me quedé en eso de la ambientación, que estas series que carecen por ahí de una velocidad como muy occidental, digamos, por ahí tienen fortaleza en otros lados, ¿no? Justamente. Sí, digamos, la historia es, si uno se atiene a la linealidad del argumento, digamos, una niña violada y que las principales sospechas recaigan, como muestran las estadísticas, siempre sucede, sobre su círculo íntimo, es una historia viejísima, tanto para la literatura como para la narrativa televisiva. Pero la ambientación en Nueva Zelanda, en este lugar que se llama Lake Top, le otorga otro ambiente, ¿no? Es un pueblo rural, hay un lago hermoso, unos bosques espectaculares, montañas, el paisaje, la fotografía del paisaje, de alguna manera va acompañando el ritmo narrativo y evita que una historia que en última instancia es un lugar común narrativo, se vuelva aburrida. Muy bien, muy bien. Bueno, sumamente recomendable entonces, ¿cómo es su nombre, Damián? Top of the Lake. Eso, la parte de arriba del lago. Lago Alto, diríamos, en California, pero Top of the Lake va a ser entonces la recomendación de hoy, y por 2 semanas no van a tener otra, así que se van a tener que agarrar de la página de Radio Kermés y buscar de todas las recomendaciones que has venido haciendo, Damián, nuestros oyentes, su entretenimiento. ¿Cómo la ves? ¿La van a pasar bien? ¿La van a pasar bomba? ¿Cuándo van a estar los links, Damián? Y en un par de días ya van a estar los links, pero como vos bien señalaste, Juan, ya están subidos los de las series previas, ¿no? Digamos, de que hemos ido hablando a lo largo de estas semanas. Muy bien, muy bien. Gracias, Damián, por tu participación, por tu columna continuará y espero que pronto nos volvemos a poner en contacto para seguir contándoles a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, de qué manera pueden pasarla genial. Gracias, Damián. Un abrazo, Juan. No sé si había elegido o no una música, pero siempre lo hace Damián. Con su columna continuará, volverá dentro de 2 semanas, por supuesto, más vale. Y con la luz de madrugada hace limpieza